No tengo ni idea. Lo bonito de una ciudad es que vemos tantas personas, ¿verdad? Muchísimas personas. Y cada persona ve las realidades de nuestro entorno más próximo desde su punto de vista, de su análisis. Uno lo ve de una manera, otra de otro. Si no, ya veremos en la campaña electoral que vendrán pronto cómo cada uno de ellos ve la ciudad de una forma distinta. Pero hoy la vamos a ver desde el análisis de un politólogo, de un sociólogo, estudiante de antropología, David Moscoso. Así que le damos la bienvenida esta mañana aquí a Paradigma Radio y me alegro de que hayas podido venir, David. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir otro día más hablando de las cuestiones que nos interesan a la gente corriente, ¿no? Eso la gente normal y corriente, parece que estuviéramos muy descuidados de las realidades, pero de vez en cuando hay que mostrársela para que puedan observarla y puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Sería el tema. Bueno, sí, de alguna manera, pero ¿sabes lo que pasa? Que los sociólogos nos dedicamos a escuchar a la gente. O sea, nosotros vamos a diario escuchando a la gente para testar cuál es su situación, qué opinan sobre las cosas, qué es lo que les preocupa. Es decir, lo único que utilizamos herramientas que nos permite llegar a mucha población para poder llegar a una conclusión, ¿no? ¿Esos son los datos estadísticos? Esos son los datos de la encuesta. De la encuesta. En este caso, de encuestas de opinión pública, es decir, o encuestas sociales, sobre las que se le consulta a la gente. Oye, ¿usted cómo está? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo le está afectando? ¿Cómo le está afectando su vida personal? ¿Cómo considera que está esta ciudad? ¿Qué problema identifica, ¿no? ¿Cómo responde la administración, ¿no? En este caso, el ayuntamiento. Bueno, el señor alcalde actual, después del último barómetro de opinión pública de Córdoba que hemos presentado, compañero y compañera, del área de sociología y del área de derecho constitucional de la Universidad de Córdoba, lo resumió en la siguiente frase: en los últimos 4 años la gente de Córdoba vive mejor, le van mejor las cosas. Uh-huh. Pero claro, la realidad contrasta con esa afirmación categórica. Habría que preguntarse a quién le va bien, ¿no? Habría que preguntarse a quién le va bien y por qué le va bien y por qué a alguna gente no le va bien. Lo que hay una serie de datos que no tienen que ver con este barómetro, que son muy básicos. Y yo resumiría la situación de Córdoba en este momento y esgrimiré con datos. ¿Por qué? En tres palabras: pobreza, paro y emigración. Es decir, somos la segunda provincia de Andalucía donde más gente se va. Y la capital de provincias donde más gente emigra. El 80% jóvenes. El 80% jóvenes. Tenemos 3 de los barrios más pobres de Europa. Estamos entre los 5 primeros en Andalucía y en España. Sector Sur, Palmera y Guadalquivir. Y luego tenemos una de las tasas de paro. Somos la segunda provincia y capital de provincia con la segunda con más paro de España proporcional, según la población activa, es decir, población activa de aquellas personas que trabajan o están buscando trabajo. Pues el paro nos ubica en segunda posición. Por lo tanto, claro, cuando alguien que representa los intereses colectivos, representa las instituciones, la gestión pública en un sitio, dice que se vive mejor que antes, pues, hombre, parece que se produce una especie de espejismo, ¿no? Espejismo en capitulares, como cuando alguien va con el desierto y está viendo un lago donde no existe, ¿no? Yeah. Es decir, nosotros hemos hecho un estudio, una encuesta en la tercera edición, un barómetro de opinión pública y social de Córdoba, donde, bueno, se pregunta también sobre temas políticos, pero nos interesa sobre todo pulsar la situación de la gente que vive en esta ciudad. Y es cierto que hay unos datos generales, que son media aritméticas, que se establecen pues de la respuesta de las personas, pero nos preocupa también diseminar esos datos por aspectos importantes como la clase social. Nosotros le hemos preguntado a los cordobeses y cordobesas en qué posición, cómo se autoubican ellos en las clases sociales en función de su nivel de ingreso, de su capacidad económica, de su nivel de estudio. Y el 82% de las personas se ubican en clase media o clase baja, media y baja, ¿no? Es decir, en esos rangos. Es decir, solo un 18% de las personas se ubicarían en clase media, alta o alta. En esos estudios que tú has hecho, sí. En la clase media, ¿cuál es la característica? Porque se habla mucho de la clase media, sí. Pero yo no sé definirla, de verdad, no sé cómo se sitúa. Había una serie de indicadores que se han utilizado tradicionalmente para definir las clases sociales. Una tenían que ver con el nivel de renta familiar, es decir, qué ingreso hay en una familia que denotan la capacidad que tienen para afrontar su vida. Otra es el nivel de instrucción, porque se supone que el nivel de instrucción te cualifica para acceder a un mercado de trabajo mejor o peor en función de dicho nivel, ¿no? Y luego hay otra que tiene que ver con otro tipo de aspectos sociales, ¿no? Las categorías sociales. Había clase aristócrata, clase no sé cuánto, y la ocupación también que desempeña. No es lo mismo, trabajar en ayuda a domicilio que trabajar de catedrático en la universidad. Es decir, eso brinda oportunidades diferentes, oportunidades reales, oportunidades prácticas, y nos ubica en las clases sociales. En todo caso, la clase media es la suma. Sí. Pero, sí, exactamente, sería una media. Una media. Exacto. Entonces, el 82% de la población de Córdoba se autoubica en clase media, el 50 y tantos% o clase baja, es decir, el 20 y tanto largo por ciento, ¿no? O sea, mayormente ahora, la gente de Córdoba es clase media. En torno al 54%, sí. Ostras. Sí. Pero si une los dos, porque no se ubica solo clase alta, clase media, clase baja, sino clase baja, clase media baja, clase media media, clase media alta y clase alta. Es decir, hay más categorías porque hay estadio intermedio. Bueno, nosotros hemos querido preguntar una serie de situaciones para conocer cómo vive la gente en esta ciudad, cómo vive la gente, qué percepción tienen de la situación económica, qué percepción tienen de la situación personal, cómo se encuentran la familia, cómo están afrontando los gastos fruto de la inflación, gastos de la hipoteca, gastos del alquiler, de la electricidad, etcétera. La percepción de la desigualdad social, la valoración incluso del ingreso mínimo vital. Y luego hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con la percepción de los problemas y con otro tipo de asuntos. Pero hay una cosa que viene al hilo de lo que tú has planteado antes, de cómo cada cual ve las cosas de una manera diferente. Hay un refrán español que dice, de la panza nace la danza. Es decir, una vez que tenemos satisfechas las necesidades de alimento, las necesidades de abrigo y las necesidades de un cobijo, es cuando empezamos a preocuparnos por otras cosas. Entonces, cuando se le pregunta a la gente cuáles son los problemas sociales que percibe, eso cambia en función de la clase social, ¿no? Y esto es muy interesante porque ayuda a entender los problemas reales y la realidad en general que caracteriza a una sociedad. En Córdoba, la percepción de que la situación económica, pues es en torno a 7 de cada 10 personas opinan que la situación económica es buena. Sin embargo, si le pregunta a la gente de las clases bajas, te dicen que el 90% te dicen que la situación es mala o muy mala. En contra de si le pregunta a las clases sociales altas, que te dicen que el 39% dice que la situación es mala, muy mala. Es decir, más del doble de las personas de clase social baja tienen una percepción de que la situación económica en Córdoba es mala o muy mala. Y lo mismo ocurre con las clases medias, para las que el 64%, entre el 50 y el 64%, según si son clase media baja o medias media, consideran que la situación económica de Córdoba es mala o muy mala. Cuando le preguntas sobre su situación personal, la gente que piensa que su situación personal es buena o muy buena, entre las clases sociales altas, 7 de cada 10 se sitúan en esa valoración. Sin embargo, entre las clases sociales bajas, solo el 8% de la población considera que su situación es buena, es mala, es buena o muy buena. Es decir, que cambia completamente. Pero si tenemos en consideración que el 82% de la población de Córdoba está en clase social media o baja, estamos diciendo que está muy jodida, hablando malamente, la situación económica y la situación personal para buena parte de la población de Córdoba. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando un político dice que la gente de Córdoba vive mejor, habría que preguntarle si está conectado a la realidad, si conoce la realidad, si le interesa la realidad y de qué personas están hablando. ¿Están hablando de una clase social? Porque si es del conjunto de la población, no es buena. No es buena. 9 de cada 10 personas en Córdoba consideran que esta ciudad no ofrece oportunidades. No ofrece oportunidades de empleo. 9 de cada 10 personas, casi unánime en las clases sociales bajas, no ofrece oportunidades de empleo. Claro, estamos hablando de una realidad que está en consonancia con datos ajenos a este barómetro de opinión pública. Datos que nos hablan de que tenemos 3 de los barrios más pobres de España y de Europa, que nos hablan de que tenemos más emigración que el resto de las capitales de provincia y el 80% de esa emigración es joven. Datos que nos hablan de que, bueno, pues tenemos una situación crítica también en paro. Es decir, eso está en consonancia con esta fotografía que muestra el barómetro que hemos hecho. Si hablamos de los problemas que está teniendo la gente para afrontar el pago del alquiler o de la hipoteca, entre las clases sociales bajas, 6 de cada 10 personas están teniendo grandes dificultades para pagar. Entre las clases sociales altas de Córdoba, solo afecta a menos de 3 de cada 10, menos de la mitad. Y lo mismo ocurre con la electricidad, con el pago de la compra de alimentos, con el consumo de ropa, de ocio. Es decir, las clases sociales bajas y las clases sociales medias en Córdoba están en una situación difícil. Están en una situación difícil, ¿no? Entonces, bueno, la percepción de la desigualdad entre las clases sociales bajas, el 83% opina, casi 9 de cada 10, opina que la desigualdad social ha crecido en los últimos 4 años en Córdoba. Sin embargo, entre las clases sociales altas solo tienen esa opinión menos de 3 de cada 10 personas, porque uno tiene como referencia su entorno inmediato. No vive, una persona que vive en El Brillante no vive en Las Palmeras, no sabe qué está ocurriendo allí, no vive en el sector sur, no vive en el Guadalquivir. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es desde la gestión pública, ¿para quién se está haciendo política? ¿Para las clases sociales bajas y medias de Córdoba, que son la mayor parte de la población, o para determinadas clases sociales altas, ¿no? Eso muestra, y lo comentábamos antes con Gobal, eso de la buena gente, ¿no? Del que habla del Partido Popular. O sea, ¿es tan dedicados a la buena gente, a la gente buena o algo así? Sí, parece ser que una limpiadora que se levanta todos los días a limpiar su casa, la escalera de un edificio, no es buena gente. Parece ser que el Currela... Gente de bien, me apunta sí, JJ. Sí, una persona, el Currela, que bueno, pues que vive en Las Palmeras, se va a la construcción, luego vuelve a casa, no es buena gente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se le pregunta a la gente cuáles son los problemas que tiene, ¿cuáles son los problemas que considera usted que no se han resuelto en Córdoba en los últimos 4 años? La mayor parte de la gente, el 55%, la mayoría, opina que no se ha resuelto nada, que no se ha hecho nada, que no se ha gestionado en esta ciudad. Y entre la gente de los barrios se opina que los barrios están abandonados, que no hay limpieza, que no hay seguridad. Los barrios periféricos están abandonados. No va la seguridad por allí. Los contenedores están hechos polvo. No se limpian las calles. Es decir, ¿para quién se está gobernando, no? Y para quién se está gobernando es una pregunta muy importante, porque pone en evidencia cuáles son los problemas reales de la gente y cuáles son los problemas reales, sobre todo, que se están desatendiendo, ¿no? Yo creo que es importante tener datos que muestren fotografías de la realidad social que están producidas por la propia gente, por los propios ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Córdoba, para poder pensar, analizar, discutir, debatir y compartir con la propia ciudadanía esa fotografía que han construido entre todos. ¿Qué modelo de sociedad queremos y cuáles son los problemas por los que tiene que velar realmente un gobierno municipal? ¿Pero quién tiene que hacer ese trabajo de divulgación y de contacto con la población? Efectivamente. ¿Quién tiene que hacer eso? Ese trabajo tienen que hacer los expertos ajenos, ajenos a intereses, en este caso de instituciones, librepensantes y con mucha higiene, con mucha higiene. Es decir, el trasladar esto es para ponerlo sobre la mesa y que la ciudadanía, bueno, analice y reflexione estos problemas, piense en ellos, sobre todo en momentos como los que estamos, en los que tenemos que decidir nuevamente el futuro de quienes no van a gestionar los próximos 4 años. Y bueno, pues que no nos engañen con panfletos, con argumentarios fáciles. Ahora mismo están muy contentos con esto de los militares que se van a instalar aquí en Córdoba. Ayer destacaba el alcalde que, que vendrá la FIA a hacer una concentración de coches, aquí una reunión, un encuentro de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, en junio. Con lo cual, como que Córdoba se proyecta en lo social hacia afuera y no se proyecta en lo social hacia los barrios, como estás describiendo tú, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, esto es vender humo. Quiero decir, ¿quién sabe qué va a pasar dentro de 5 años, ¿no? Hay gobiernos municipales, en ayuntamientos, en pueblos, en ciudades que llevan 20 años vendiendo el mismo proyecto. Esto es un proyecto que llega aquí por el Estado, por el Ministerio de Hacienda, que nos toca, entre comillas, la lotería de que se instale aquí. Digo la entre comillas porque obviamente no sabemos si es el modelo que necesita de economía esta ciudad. Evidentemente, todo proyecto que contribuya a generar empleo se traducirá en un bien para la supervivencia de las personas que viven en esta ciudad, sobre todo en una ciudad con tanto paro. Pero oye, hay mucha oportunidad de crear empleo y solo hace falta tener voluntad, tener inteligencia, tener capacidad y bueno, y una ideología proclive a ello. Por ejemplo, con una masa forestal tan grande como la que tiene la superficie de Córdoba, que podría proporcionar empleo en la gestión forestal, en el cuidado de nuestros bosques, de nuestros caminos, en una ciudad que tiene una masa crítica cultural tan importante, se podrían promover empresas orientada a la creación de la industria cultural. En una ciudad que tiene una componente social importante, con un tejido del tercer sector tan importante, se podría propiciar una política de cuidados, una política social que necesita la ciudad, con 3 barrios de los más pobres, insisto, de Europa. Es decir, eso tiene que estar en consonancia con la ideología, tiene que estar en consonancia con las capacidades y tiene que estar en consonancia con la voluntad política. Lo que eso, no se puede es vivir del humo y tirarte 4 años diciendo que vamos a crear una base militar y esperar otros 4 años y a ver dónde nos lleva y cuándo y cómo y al final en qué se traduce eso, porque lo que no se dice es que buena parte de las plantillas van a venir de fuera, porque van a ser militares mismo, externos, claro. No van a ser gente de aquí. Y eso, ¿cómo se arregla? ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, yo creo que Córdoba tiene la capacidad de movilizar a las personas a través de los tejidos de las organizaciones no gubernamentales, del tercer sector, tiene la capacidad de movilizarse a través de las asociaciones de vecinos y vecinas, tiene la capacidad de movilizarse a través de los movimientos sociales que hay en esta ciudad para poner sobre la mesa, presionar, exigir, reivindicar que las políticas sean coherentes con los problemas que tiene esta sociedad, justa con la estructura de población que tiene Córdoba y también ilusionante para afrontar el futuro y que la gente, y sobre todo la gente cualificada y joven, no se tenga que marchar de aquí. Según ese estudio, ese análisis que has esbozado aquí ahora en el programa, ¿eres optimista que algún día esto pueda revertirse, que pueda cambiar, pueda hacer un giro en el bien común? Yo estoy convencido de que sí hay fórmulas más eficaces que otras. Creo que la fórmula que predomina en este momento, en esta ciudad, proporciona esta realidad. Y ha habido otra fórmula en otro momento que no propiciaban tanto desempleo, ni tanta pobreza, ni tantos problemas como en este momento. Tenemos muchos problemas y la gestión no está a la altura de los problemas. Se han dejado 180 millones sin ejecutar en esta legislatura por parte del gobierno municipal, en el ayuntamiento, 180 millones sin ejecutar, que se dice pronto, cuando tenemos pobreza, cuando hace falta crear empleo y cuando tenemos problemas que resolver. Pues explícanos bien a qué se debe que no han hecho uso de esos 180 millones. Porque no han ejecutado los proyectos que habían previsto. Muchos proyectos, pues con el argumento de que no había tiempo, no había posibilidad, de que la burocracia es lenta, etcétera, no se han ejecutado. Pero claro, para eso hace falta mucha más acción. Yo creo que en este momento en Córdoba hay una situación de colapso de la gestión pública por inacción, por incapacidad. Falta de personal, incapacidad. Sí, efectivamente. Pero tenemos recursos para contratar personal. ¿Por qué no se contrata? Eso es. Para que sea más eficaz la atención a la gente, ¿no? Es que hemos dejado 180 millones de euros sin ejecutar. Es que se dice pronto. Es que se puede mejorar la limpieza de los barrios. Se puede mejorar muchas reivindicaciones que hay de centros cívicos, de aparcamientos, de mil cosas que no se han resuelto. Se pueden aumentar la plantilla de la policía local, se puede aumentar la plantilla en urbanismo, se puede aumentar la plantilla en la gestión económica del ayuntamiento. Y se ha dejado sin ejecutar ese dinero. Es, o sea, en una ciudad que no se puede permitir esa situación. Es un lujo perder 180 millones de euros en Córdoba. A sabiendas que, como tú bien indicabas, hay barrios los más pobres de Europa están aquí. Entonces, se pueden reforzar las plantillas de ayuda a domicilio, se pueden reforzar las plantillas de política social, de atención a la pobreza, a la exclusión social, a la desigualdad. Todo eso es posible. Ayuda en alquiler, ayuda a poder paliar la necesidad de todos esos elementos que sirven para vivir dignamente, luz, agua y todos esos temas, ¿no? Efectivamente. Bonos de ayuda a afrontar el pago del alquiler, el pago de la electricidad, etcétera. O sea, 180 millones de euros, insisto, que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Y cuando no se ejecutan, ¿quién exige esa responsabilidad? ¿Nadie? Me imagino que los partidos de la oposición. Los partidos de la oposición y la corporación municipal tienen una labor, pero hay que decir que los partidos tienen su lugar y su forma, que la ciudadanía tiene que estar también detrás, a través de la organización social, a través de los colectivos que existen, los colectivos sociales, las asociaciones de vecinos, esencialmente, para exigir también una fiscalización de la gestión del gobierno municipal como del gobierno autonómico o del gobierno estatal a todos los niveles en lo que le compete. Lo que pasa es que la asociación de vecinos y vecinas es lo que tienen más cerca del gobierno municipal porque es el que más incide directamente en su vida. Claro, su trabajo, ¿no? Pero hay desidia o hay indiferencia ante... Yo creo que no. Ante la exigencia del cumplimiento... No, sí, de hecho... Y ejecución de esos recursos, ¿no? Sí, hay desidia, yo creo que hay más que nada incapacidad. Incapacidad. O sea, yo, si estuviera en una situación de tener un cargo de responsabilidad en un ayuntamiento como delegado, concejal o alcalde, y perdiera ese dinero, yo dimitiría al día siguiente. Porque estaría poniendo de manifiesto que no tengo capacidad de gestionar los recursos públicos. Así de sencillo. Sí. Por dignidad. Pero yo tengo un trabajo donde volver. Que esto es lo que pasa muchas veces en el ámbito de la representación política, que no se tiene trabajo donde volver, ¿no? Suele pasar a menudo, ¿no? Suele pasar, claro. Sí. Y además se gestiona mucha pasta, y dentro de esa gestión de mucha pasta, pues bueno, hay mucho reparto de pasta. Y lo hemos visto aquí con el caso infraestructura, ¿no? Reparto, y nunca mejor dicho, de manera literal, reparto, corto, contrato y reparto a empresas de manera directa. Y bueno, no en vano, eso ha propiciado una serie de denuncias, el que la Fiscalía esté investigando a personas del gobierno municipal, que estén imputadas a varias personas. Es decir, que, claro, la gestión es muy poderosa cuando si el paso por ella tiene otras finalidades que la mera representación del interés general y de la voluntad de gestionar lo público de la mejor manera posible. Honestamente, ¿no? Claro. Fíjate qué lástima que siempre están surgiendo dudas e investigaciones de acorde a la mala gestión de los recursos públicos y donde hay gente que se beneficia de ello. Eso ¿cuándo va a cambiar? Es que no paramos de encontrarnos con esas sorpresas, ¿no? Esto es una cuestión cultural, ¿eh? Es cultural, o sea, ¿no? Una cuestión cultural y de que las instituciones y la política en general no crean la medida oportuna para evitar eso. Se puede controlar y se puede fiscalizar mejor la gestión pública a todos los niveles si se crean las normas, las leyes, que generen un miedo lo suficientemente grande para que la gente evite esas situaciones. Por ejemplo, cadena perpetua. Cadena perpetua por malversación de fondos públicos o por premeditada y con lucro con esas medidas, pues no por errores, no por no te digo altas penas de cárcel, no digo cadena perpetua porque es una barbaridad, pero altas penas de cárcel, ¿no? Para esas personas. Y sobre todo que devuelvan el dinero, sería lo más... Además que no tengan capacidad de reducirse las condenas, ¿no? Y que devuelvan el dinero o que los partidos políticos de los que forman parte esas personas asuman la responsabilidad de ese gasto. Porque así los propios partidos... Exigirían, tendrían un mayor control. De hecho, una de las cosas que sale en... en este barómetro en el que se le pregunta a la gente si conoce el caso de infraestructura y qué opina de él, pues casi la mitad de la población cordobesa conoce el caso de infraestructura y opina que hay poco control de los concejales, que hay poco control de los grupos municipales, poca fiscalización, etcétera, etcétera. Yo creo que has dado una idea muy buena, ¿eh? Que los partidos políticos se hagan responsables de las cagadas que mandan sus afiliados, ¿no? Subsidiarios. Claro. Subsidiario. Ellos tienen que asumir una posición económica subsidiaria. Es decir, que asuman su responsabilidad. Si esta persona ha robado 30 millones de euros, tu partido no va a devolver 30 millones de euros. Verás cómo tendrían cuidado de quién entra, cómo actúa y además controlar su gestión. Pues nada, que ha sido un placer, David, que haya estado esta mañana con nosotros y esperemos que otro día vengas a contarnos más cositas. Pues muy interesantes, además, porque son datos que están ahí, son datos fehacientes y esa demostración de cómo se investiga, cómo se mira, cómo se observa la realidad de la ciudadanía, es necesario saberlo porque a veces no nos damos cuenta, amigo. Pues sí, porque mira, si viviéramos en una ciudad en la que la realidad fuera diferente, los jóvenes no tendrían que irse de aquí. Y eso es lo que no quiere ni la ciudad, no le conviene que personas con capacidades, con formación, etcétera, se vayan de nuestra ciudad. Lo que queremos es que esas personas se queden para construir, para generar empleo, para tener familia, para estar con su familia, para darle vida a esta ciudad que la necesita y no que se marchen, ¿no? David, muchas gracias. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo.